Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales. Fierro, compa Jesús, si fuera fuerza rígida, vámonos recio, pues. Jálese, pues, viejo. No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante. Caminando por las calles, descalzo, los pies me arden. Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el hambre. Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle. Los sueños estaban claros y las metas por delante. Le di vuelta a la moneda, yo quería billete grande. Gracias por las enseñanzas, ahorro que estoy al tirante. Sabe que no le aflojo, seguiremos para adelante. Ya han pasado varios años y ya no padezco de hambre. Y fue a cambiar, llamada, llamada, va llegando al celular. Ahora va la mía, ya no doy vuelta para atrás. La cachucha puesta de los Guzmán Salazar. Bajo para Jesús. En el juego de muchas mañas uno tiene que estudiarle. Por más amigos que tenga, la clave no es de enseñarte. No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte. Buscando tanto la vida me han quitado algo importante. Esa noche no se olvida cómo le sufrí bastante. Los vergazos en atajo que mi hermano padezca. Y va a cambiar, llamada, llamada, va llegando el celular. Ahora va la mía, ya no doy vuelta para atrás. La cachucha puesta de los Guzmán Salazar. Fuerza rígida, viejo. Ah, huevo, viejo. Y arriba la mafia de la calle. Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente. Hoy nomás.